Les vamos a dar la bienvenida a Juan Tarsia, que finalmente lo tenemos aquí. Hola, buenas. Juan Tarsia. Se congeló. Y Rafael Acioli, un amigo que viene acá. De acompañante con el teclado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, muy bien. Bien. Estoy contento de estar acá, gracias por recibirme. Sí, tenemos tu disco hace bastante y nos ha gustado mucho. Qué Hay bueno. fanáticos dentro del estudio. Vamos. Yo me hice fanático. Qué bueno, lo escuché. Qué alegría. Me encanta que la primera vez escucha así. Sí, todos lo escuchamos hablar. Muy bien. Lo hemos girado, bueno. Lo hemos oído bastante y bueno, último programa del año en vivo. Tenemos uno más el jueves que viene, pero va con música nada más. Así que bueno, es un placer tenerte aquí y bueno, que nos cuentes un poco de este proyecto, que los oyentes te conozcan y podamos difundir un poco más tu música. Bueno, hace varios años que yo laburo en la música, ¿no? Como sesionista, tocando para otros y demás. Y decilo, ¿con quiénes has tocado? Fui pianista de Soledad Villamil bastante tiempo. ¿Haciendo tangos? Haciendo tangos, milongas, ese plan. Sí, es bastante versátil mi posibilidad, bastante versátil. También participé y toco con el quinteto de Lito Epumer, un guitarrista tremendo, espinetiano también, así, Spinetta Jade y demás. Claro. Bueno, toco con Amores Tangos, que es otro grupo que está muy ahí funcionando bien en boga. Y nos va muy bien en boga, ahí apareciendo en la escena, bastante groso. Y bueno, hace más o menos unos 3 años tenía unas canciones que empezaron a aparecer en un perfil más así, más canción, más rock, más pop. Y bueno, tomé la decisión de empezar a armar un poco la movida personal, ¿no? Y lo de buena onda es que yo empecé a mostrar los temas y el feedback que venía era buenísimo. Me decían, che, Iván, ¿y vas a hacer algo? Llamame. Uy, bueno, ¿viste? Y así, con varias personas, tomé la decisión de hacer el disco y de formar el grupo y se prendieron a full otros genios como Rafa y otros más que están ahí participando, que la verdad que son de un nivel musical y profesional muy groso, además de ser amigos míos. Y bueno, y ahí arrancó la movida y a partir de que arrancó no paró. Estoy a pleno, este año estuvo a pleno, la verdad que moviendo mucho y muy contento. ¿Y Trae Luz es un disco de este año o es del año pasado? Sí, es de este año. Se editó en el mes de mayo. Se editó este año, 2014, en el mes de mayo. ¿Estuviste grabando durante el año pasado? Claro, sí. Lo grabamos aproximadamente, ya tenía los temas cerrados y en 6 meses más o menos lo grabamos, la preproducción, y después fuimos a grabarlo en varios estudios. Muy copado, la verdad que sí. Siempre contento. Es divertido grabar un disco. Sí, viste, además eso que dicen de un disco se deja, no se termina. Claro. Porque siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para arreglar, siempre hay algo para modificar, y en un momento sí, bueno, hay que soltar, vamos, listo. Para poder hacer el próximo. Claro, por eso es bueno para parar un poco y soltar la obsesión también un poco de, ¿viste?, de la perfección esa que uno busca. Es bueno tener a alguien ahí que te diga, se acabó acá. Sí, está bueno. Yo en ese sentido laburo con Fede Elías, que es el guitarrista el que toca guitarra eléctrica. Laburo con él como socio, digamos, de la producción y demás. Y está bueno tener un feedback de otra persona. Un amigo que además admirás como profesional, que te diga, bueno, paremos acá o sigamos acá, y ahí armar un poco la historia. Qué bueno, qué confianza hay que tener, ¿no? Hay que tener mucha confianza, sí, la verdad que sí, porque para mostrar lo que uno hace es como las primeras veces que aparecen las canciones, es una desnudez grande, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que hice, ¿viste? Y el otro lado te puede decir, no me gustó nada, o te puede decir, está buenísimo, o hagamos esto, ¿no? Pero siempre con mucho amor y mucha construcción. Bueno, ¿y qué? ¿Qué les parece si, ya que estamos hablando de música, vinieron los músicos, trajeron los instrumentos, no se tocaron una canción? Dale, vamos a tocar un temita. Para introducir un poco y después seguimos charlando. Aquí en Ofrendas Urbanas, Juan Tarsia, ¿qué nos va a tocar? Vamos a tocar un tema, sí, ahí está, acomodándonos un poco. Es el un tema que se llama Las Madres, que es un tema que habla de la Madre Plaza de Mayo, que, bueno, compuse, estaba viendo un juicio a las juntas, y a raíz de esa emoción que surgió ahí, apareció este tema, y bueno, y ahí vamos, para que me pongan los auris. Ya sé. Vamos. 1, 2, 3, y... estimula continuar. Ya no hay razones para ocultar el miedo y la inmensa soledad. No hay nada malo en perseverar. Nuestra a escuchar. Medita y mira sus pies sangrar, la sangre que ignora los demás y su verdad gritó lo que el mundo identidad brotó en gritos de Las Madres. Las Madres. Muy bonito. Che, gracias. ¿Qué nivel de música estamos manejando aquí en Ofrendas? Sí, la verdad que nos sorprendemos a nosotros mismos. Ahí vienen invitados. Bueno, ¿eh? A veces incluso... Gracias, que... che, gracias por el piropo. No, nada. Viene gente... No, pero era, era positivo. Es verdad, es verdad. Era positivo. Es positivo. Viene qué nivel de música. Qué nivel malo, de che, monstruo. Qué malo, ¿eh? No, viene gente incluso que no conocemos, como pasó antes, que vienen los de Estudio Urbano, nos traen gente que... Viste, nos quedamos tipo, wow, qué bueno, la verdad que da gusto. Una linda despedida de año. Sí, la verdad que sí. Estamos para irnos a una tanda y después seguimos charlando un poco más con Juan Tarsia. Y seguimos haciendo más Ofrendas Urbanas. Hoy estamos en este momento, 9:30 p.m. y 33. Y 33, ¿no? Como los orientales. A ver tu reloj en el que naciste. No, este debe ser... Ah, este dice 34. Bueno, con un amigo chicato, pues sí. 33. Sí. Veo doble. Sony 66. Estamos con Juan Tarsia. Le damos la bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias, por invitarme. Todo era como el día de la marmota, ¿no? Claro. Sí, era cíclico, ¿no? Sí, hablando del tiempo. Bueno, y Contábamos al principio que nos cayó este disco, Trae Luz, y bueno, fue, no se da siempre, la verdad, no se da siempre que le pasó, che, escuchá, pum, pum, pasa por todo el equipo así. Y gustó en general, así que bueno, contanos un poco acerca del disco. Decías que lo estuvieron grabando el año pasado. Lo grabamos el año pasado. La idea, digamos, a preproducirlo y toda la movida, habíamos empezado en julio del año pasado. Después, grabándolo, estuvimos 6 meses. Y la presentación de este año, la primera presentación, fue en julio también, como cerrando un año, que fue en la sala Caras y Caretas, la de Sarmiento, al 2300, una cosa casi así. Casi la inauguraron, porque claro, hace bueno, un poquito esa sala. Estaba buscando el lugar y vi que, creo que Javier Calamaro había tocado ahí un mes antes que yo, una cosa así. Digo, ¿y esta sala que está apareciendo, que está buenísima? Es del Caras y Caretas, es del sindicato de los... De Suter. Sí, del Suter. Igual fui así de... Está re bueno. Fui de cara dura, digo, a ver qué onda esto, esta sala que tenía pinta de estar buena. Y fui, pegué re buena onda con la persona que la dirigía en ese momento. Le mostré la propuesta, le dije lo que quería hacer. Y bueno, la técnica del lugar es espectacular. Está muy bien puesto el teatro ese. Y lo presentamos en julio, como la primera presentación, fue ahí. Después hicimos un par de vinilos y también un No Avestruz, que una gente muy copada ahí, amigos copados, que pintó hacerlo también. Y bueno, el disco tiene, como habrán visto, muchas canciones mías y una canción que es una versión de Spinetta, ¿no? Que es como una persona que yo admiro mucho. Hay varias referencias a Spinetta en este disco, porque también el disco... Hay un tema. Para él. Para él, claro, sí, por él, digamos. También el proceso creativo de este disco está atravesado también por su fallecimiento y toda esa época. Entonces, también me pareció copado ponerlo. Hay un tema instrumental. Después tengo una pregunta al respecto. Hay un tema instrumental que se llama La ausencia de Luis, que es un tema que hice cuando el loco dejó este plano. Y bueno, también decidí ponerlo y hacer una versión de Plegaria para un niño dormido. Y ahí el objetivo con Fede fue, y dijimos, bueno, vamos a hacer una versión de Plegaria. ¿Qué tema? A mí me gustan. Soy fanático de Spinetta, grosso. Y me gustan todos los temas, pero digo, bueno, ¿qué tema elijo? ¿Qué tema hago? No sé qué. Y bueno, salió la movida de Plegaria y tomamos la decisión de ver si podemos hacer un arreglo que suene como si Plegaria hubiera salido en uno de los últimos discos de la etapa del Flaco, ¿no? Como si en un mañana, bueno, en esos últimos discos de él, ¿cómo hubiera sido este tema si sale ahí? Entonces mandamos esa versión y me parece que salió bastante lograda y muy copada. Así que bueno, es eso, ¿no? Un proceso muy copado. Está bueno. No, bueno, al escuchar el disco así, uno que, bueno, se da cuenta o presiente que estás atravesado por el arte del Flaco Spinetta, y me preguntaba qué es lo que rescatás de él, de qué faceta eres la que más te sorprende, sino la que más te lleva o te maravilla de él, ¿no? ¿Qué es lo que más aprecias de él? Me parece que son varias cosas. A mí, desde el punto de vista musical y poético, es un tipo que realmente me parece brillante, pero no estoy descubriendo nada, digamos, ¿no? Es un genio. Y fundamentalmente lo que me parece que para mí es súper trascendente y grosso es que el tipo era muy consecuente y nunca, digamos, nunca transó y nunca se bajó de sus deseos y de seguir esa línea de búsqueda, que lo hizo tener tantas etapas diversas y diferentes, o sea, muy diferentes entre sí, o sea, que son, parece que son seres humanos diferentes, que hacen música diferente, y el tipo va cambiando, como, viste, se adapta a lo que desea y pum, y si tiene que romper, rompe con lo que venía haciendo, y ese espíritu tan libre en ese sentido. Aventurero y libre, ¿no? Un tipo que realmente me parece maravilloso, y eso lo admiro grosso. Sí, ni a él mismo estaba libre hasta de él mismo, por ahí. Claro, ¿no? Como una libertad para hacer lo que tenía que hacer, lo que él sentía que tenía que hacer, que es muy, muy consecuente con eso, y a través de los años, yo la sensación que tengo es que su obra no baja nunca de nivel. O crece. Vos escuchás el último disco y decís, tipo, el último disco y el primero son todos buenísimos, ¿no? Como... Tremendo. Sin duda, uno de los grandes artistas que nos ha dejado la historia de la música. Absolutamente. ¿No? Bueno, Juan, ¿Tocamos otro tema? ¿Tocamos? Tocamos, digo yo. ¿Querés participar activamente? Dale, dale, ¿por qué no? No, toquen alguno y así, bueno, después tenemos unas preguntitas más. Dale. Vamos a... vamos a tocar acá con el maestro Rafa Scioli, que vino... Vamos todavía. Vamos, Rafa. Ahora lo voy a escuchar. Que vino, a secundar acá. Vamos a tocar el tema que da nombre... ¿Al disco? Al disco. Vamos a escuchar Trae Luz, el tema 1. Trae Luz. Rompiendo también un viejo mito de que no se puede poner un, no se puede poner el corte de tema 1, ¿viste? Ajá. Y la verdad que cuando robamos la lista, la sensación era, bueno, es este el tema que tiene que estar ahí para cuando vos pongas el que aparezca el piano y entrar en esa onda, ¿no? Buenísimo. Así que vamos a hacer este mitad. Dale. ¿Cómo no? Tanta ausencia en el mundo te puede pesar. Tanto miedo al encuentro con la inmensidad. Trae luz, no habrá más que una identidad. La inocencia de un cuerpo que pide Gracias por la a ustedes, música, che, por visitarnos. Favor. Bueno, a ver, nos corre el tiempo. Vamos a primero el preguntar. Tiempo es tirano, sí, bueno. Vamos a preguntarles no primero. No solo la tele. Que, ¿hay fechas en puerta para este año? Bueno, como hace una semana tuvimos la última fecha del año, claro. Y ahora vienen las fiestas, nos dedicamos a tomar, a comer garrapiñada, turrón, esas cosas, y a tomar. Así que hasta ahora, hasta marzo, acá en Capital, no vamos a tocar. Bien. Como voy a estar de gira con otros grupos, en la costa, en Mar del Plata y más, por probablemente haga una cosa acústica así por ahí, pero hasta marzo seguramente en Capital no. Y la gente que quiere estar al tanto un poco de tu música, una posible fecha, ¿qué en la web, cómo se pueden acercar? Estamos en el Facebook, Juan Tarcia Grupo, esa es la página de Facebook. Está mi página web, que es www.juantarcia.com.ar. Está en YouTube, están todos los temas subidos. Estamos en Spotify, iTunes. Estamos ahí en las redes sociales. Estamos presentes, omnipresentes en las redes sociales. Muy bien. Bueno, y por último te vamos a pedir una ofrenda urbana que nos dejes antes de dejar este estudio. Una ofrenda urbana. Sí. Estaba pensando que contar, y voy a contar una historia que tiene que ver con el disco. El tema 9 del disco se llama Eva. Es una canción de amor, básicamente. Y estábamos de gira con Amores Tangos en ese momento, y era las 5 y media de la mañana en Madrid, y por algún motivo yo salí de un boliche, me quedé solo de repente, ¿viste? Y voy caminando por la calle y me encuentro una flaca que está llorando desconsolada, y digo, bueno, ¿qué onda esto? ¿Viste? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No sé qué. Y la mía no me hablaba un poco, y bueno, me quedo charlando con ella. Y ahí sentado en un umbral con ella charlando, veo que viene corriendo uno de los chicos que viajaba conmigo, Nico Perrone, que es mandolinista, muy amigo, así hermano. Y dos chicas de frente, y lo baila en cara de una, ¿viste? Así, cinco casi amaneciendo, va a encarar. Y bueno, espero no meterlo en un conflicto por esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo lo veo ahí que está él con dos chicas, pero creo que capaz que estaba preguntando algo, pobre, nada más, ¿no? Bueno, pero mi visión desde ese lugar, porque el problema soy yo, que piensa que le está encarando, ¿no? Claro, vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Y entonces digo, bueno, che, disculpame, está mi amigo ahí, voy. Y cuando me acerco, una de esas dos chicas era esta chica, esta Eva, que la conocí ahí, y bueno, pegamos un romance muy copado y un amor grosso, un tiempo. Así que la soplaste, entonces. No, porque ya había dos. Y él, como no quería estar con ninguna, porque no sé en qué situación se encontraba en ese momento, y por la duda no me imagino que él no quería hacer nada, por más que esté soltero, no lo sé. Pero bueno, así que ahí... Ahora cuando la vuelva a escuchar me voy a acordar de esto que estás contando. Entonces. Ahí está, la conocí a las 5 y media de la mañana, medio borracho, y bueno. ¿En Madrid? Y después pintó una onda de amor copada. Qué bueno, las buenas historias de amor. Bueno, Juan, muchas gracias por visitarnos. Estás en el último, casi en los últimos momentos del año de Ofrendas Urbanas.